radio show más improbable de la red, con Indie Man dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Va dirigido por el Indie Man. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Pero estás en la zona, se huele la libertad en lo que suena. Humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el chuchuza brillante el día a día es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus, plus, radio show, show, es la voz, voz que ama tu altavoz. Hola, hola, hola, amigos y amigas que sintonizáis el 101.8 de vuestra FM. Cada día con más fuerza regresa el Flux Flux, una semana más para llenarte de buen rollito durante dos horas. El programa líder del Traffic Time zaragozano regresa desde la madriguera más cañera, directo a tu auricular, sin publicidad y, como siempre, con el mejor buen rollo y todas las locuras que te traemos. Guindyman al micro uno y nuestro amigo Carl, que vuelve al micro. ¿Qué pasa, Carl? ¿Cómo estás? Pues no pasa nada, pero si puede pasar en cualquier momento. Bueno. Oye, te noto un poco fastidiadete, ¿no? ¿Fastidiadete de qué en general, quieres decir? No sé, se te oye muy mal, ¿eh? Se me oye muy mal, sí, tengo un poco la voz tomada, ¿no? Sí, bastante, bastante. He pasado un poco de enfriado y se me ha quedado aún la flema sexy. Que es como se llama esto, la flema sexy, ¿sabes? Sí. Claro, claro. Ahora mismo podría presentar un programa de esos de noche. ¿Mm? Los que te dicen que no estás solo, que te llames si lo necesitas. Podemos hablar de lo que te haga falta. Ya lo sabes, este es tu rincón en la radio. Cosas de estas ahora las podría hacer, ¿sabes? Pero no. Pues no, ¿cómo va a ser que no? No, claro que no, porque ya sabes que el Flux Flux tiene que animar a la gente durante toda la semana, estés con la voz que estés. Por eso volvemos a traer dos horitas cargadas de pleno contenido libre y sin cortapisas para que te entretengas y no, te acompañemos mientras, pues yo qué sé, vuelves a casa del trabajo o te bajas a pasear al perro o estás haciendo lo que te dé la gana, nos llevas ahí en tus cascos, pues ya lo sabes. Nos puedes sintonizar en la radio 101.8 de la FM o también en internet en nuestra página web, que Carl, como siempre te recuerda, es la... ¿Eh? La página web de Radio Topo. Radiotopo.org. www.radiotopo.org. Me parece que sobraban W, pero quizás bueno, también te sabes el Twitter de Radio Topo. Sí, pues radio, será radiotopo arroba punto, yo qué sé. No, es arroba radiotopo solo. Y también tenemos página de Facebook donde también nos podéis seguir y descargaros también los podcasts, aunque os recomendamos que entréis en nuestra página web www.radiotopo.org. Que lo sepas. He dicho cuatro, ¿eh? Has dicho por lo menos siete. No, vale. Pero además, ahora hay que decirlo bien, porque Radio Topo está de reformas y tenemos que alegrarnos mucho. Porque Carl y yo estábamos aquí en el estudio antes de empezar la radio. Estas semanas, amigos y amigas nos lo dijeron ya en la fiesta de Radio Topo. Oye, ¿qué pasa con Radio Topo? Últimamente tiene muchos silencios, tal. Nuestros técnicos han estado trabajando muy duro, más duro de los que podéis pensar, y por fin han conseguido que esto funcione. Pero además, es que tengo que poner las trompetas, Carl. Tengo que poner las trompetas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no me he enterado. Cuéntame. Yo creo que desde hace muchísimos años que había algo que no sucedía en Radio Topo y que acabamos de presenciar Carl y yo en el estudio, y seguro que muchos amigos y amigas han sido partícipes. Porque, amigos, me pongo en pie para decir que Radio Topo, por fin, tiene señales horarias. Sí, Carl, sí. Has oído como yo. Ha hecho pip, pip, pip a las 7 clavadas. ¿Sabes? Por fin podemos sincronizar nuestros relojes con la radio. ¿Qué tal va el tuyo? ¿Mal? ¿Va mal? Yo tengo las 20:33. Pues sí, el tuyo va mal, Carl. Pero por fin tenemos los pitidos en la radio. Y nuestra lista de reproducción remodelada, que hemos estado aquí oyendo temazos de Jungle, ¿eh? Cargada de buen rock, buen punk, la mejor música de los grupos locales. Además, una sección de bailable que se ha encargado Guindyman de meter ahí un poquito de Jungle, un poquito de drum and bass y un poquito de todo. También el mejor rap de toda la nación, ¿eh? y muchísimas cosas más que puedes descubrir a partir de ahora en la nueva lista de reproducción de Radio Topo, que estamos que lo petamos en este casi, casi 24 aniversario que llegará en septiembre. Pero hasta entonces, muchos pasos quedan por dar. Para conocerlos, entra en nuestra página web www.radiotopo.org y descubre qué están haciendo las radios libres de tu ciudad para sonar más fuerte que nunca a través de todos los receptores. Mientras lo descubres, Carl y yo, como siempre, te traemos... Ah, bueno, ¿qué quieres decir, Carl? Y que se hagan socios de Radio Topo. Claro que sí, que es algo muy bonito, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, por solo 2 eurillos al mes, ¿no? Solamente, nada, nada, casi nada. Claro que sí. En algunos bares, pues, lo que te cuesta una birra, tampoco hay sí. problemas, ¿no? Además, de verdad, y ya que hablamos de socios de Radio Topo, ¿tú eres socio de Radio Topo, Carl? Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Va en serio? Sí, pero de forma solidaria con mis compañeros de programa. O sea, que eres socio con otros 5 o 6, ¿no? Hombre, no, no so, ojalá fuéramos 5 o 6. ¿Con 3? Pues somos 4. Bueno. Bueno. Bueno, ahora me has dejado mal porque yo no soy socio de Radio Topo. Perdón. Porque ya sabes que te has dejado mal tú mismo, yo. Sí, porque está muy bien hacerte socio con otros 2 o 3 amigos, son 2 euritos al mes. Y también está la forma de colaborar con Radio Topo, que es venir a hacer un programa como hace la gente de Antena Dislocada o como hacemos en el Full Flux, ya sabéis, parte igual que cualquiera de Radio Topo. Si te vienes, te unes, te vienes a nuestras asambleas y te unes a esta secta que es la radio, que al final nos mantiene vivos y nos da mucho buen rollete, ¿sí? Sí, no, pero estoy sorprendido. ¿Por qué? ¿Se puede hacer publicidad de otros programas? Hombre, ah, si, bueno. si es del tuyo, sí. Electrocracia, por ejemplo, nunca lo recomendamos porque es malísimo, ¿sabes? Pero los demás los podemos recomendar todos. Yo es que me estoy acordando de aquel día, ¿no? Cuando yo sí iba a ir y hacer publicidad de su programa. Sí, ¿no? Sí, sí, aún se la debo. Pero bueno, no hablemos de los demás, ya hablemos de nosotros. Porque, como siempre, regresa Carl con el Día Internacional de... Después tendremos de nuevo... Tenemos un nuevo vídeo de Escuchetes que regresa. Sí, y además hoy lo veremos y lo comentaremos. Una cosa además, ¿has visto el meme que hizo? ¿Meme de cuál? Sí, Escuchetes mandó un vídeo así moviendo las manos y demás. ¿No lo has visto? Pero esto no era un meme, era un GIF. Ah, un GIF. Bueno, es que de esas cosas modernas. Es que estás desconectado, mucho. Yo totalmente. Es que Escuchetes últimamente hace muchísimas cosas y está últimamente on fire subiendo vídeos y hoy veremos su último vídeo porque... Más que para escucharlo, es para verlo. Cada día está así. Bueno, tiene sus cosillas, yo por lo menos. ¿Quién también regresarán en nuestro prime time? Son las Zarpa News, que esta semana traen un caso bastante impactante. Y después podréis ver las fotos en nuestro Facebook, porque realmente el perrete que traen hoy necesita una casa de acogida urgente. Y después lo verás y seguro que la historia te llega a la patata como a mí. Pero nuestros Zarpa News, que volverán, como siempre, a mitad del programa, a las 8. También, ¿quién regresará? Pues la información más rara del universo entero, contada con la mayor formalidad y una voz mucho peor que la mía. Volverá Enigma 5. No me sale igual, ¿verdad? No, pues no. Pues además hoy Enigma 5 también tiene mucho rollete. Porque nos va a acercar, ¿sabes que se ha estado hablando todas estas semanas? De que hemos descubierto una especie de nuevo sistema solar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? No te quites las moscas en la radio, Carl. Oye, pues hay moscas, me las quito, ¿no? Bueno, un nuevo sistema solar, ¿lo has oído? Sí. Sí, ¿y sabes muchas cosas de él? No. No, pues después Enigma 5 te las va a contar, que está on fire con el nuevo sistema solar. Después te contará por qué es. Claro. También esperamos que regrese nuestra sección de Radical Cinema de Josi Bear. No tendremos a Mr. Gadget, que sigue desaparecido. Espero que esté bien. Pero en cambio tendremos las noticias locas que llegarán. Y después nuestro qué preferirías para acabar con un poco de buen rollito. Y tu participación si quieres, amigo o amiga. Ya lo sabes, 976-291-398. Está activado el teléfono. A ver, vamos a dar otra vez a ver si suena. Sí, suena. 976-291-398. Péganos un toque para lo que quieras. Pedir un temón, colaborar o también puedes meterte con Carl, que no pasa nada. Hay gente que lo pide de propio. Nosotros siempre te dejamos. Y dicho esto, ¿qué te parece ya si empezamos con el Día Internacional de Carl? Que siempre investiga la red para saber, pues eso, ¿qué día es hoy, no? ¿Eh? A ver si nos estamos perdiendo algo o lo que sea. Hombre, pues el Día Internacional de Carl no es, porque Carl es una llama. Exacto. ¿No? Hoy no es el Día de las Llamas, ya fue otro día. Claro. ¿Eh? Es que hoy es el Día del Oso Polar. El Día del Oso Polar. El Día del Oso Polar. ¿Qué fue? Sí. Es un día tan guapo, que aparte de los aplausos, yo creo que se merece un cambio de sintonía, ¿no? Carl. Porque el día pone lo de siempre, pero tú ya has venido exaltado con el Día del Oso Polar. Y me has dicho, uy, mira, he encontrado una música que es tremenda. Y por supuestísimo que, oye, yo cuando me pides algo, yo soy el primero que te lo pone. Suena así con polvo, porque me lo ha traído en cassette. Hoy de fondo, Carl. Te ponemos a Richard Clayderman, que lo has traído tú. Y la balada Para the Line, que igual es bonito y todo. Hoy me matas, tío. El Día del Oso Polar, Carl, qué bonito. Cuéntanos, ¿qué ha sucedido en fecha tan señalada? ¿Tú crees que podré contarlo? Sí, sí, sí, claro que sí. Sí, me están dando ganas de echarle una apretona. Que es Richard Clayderman, hombre, que esto es muy bonito. Triunfa siempre, venga, dale. Esto como dice mi pareja, que bucólico y pastoril. Venga, cuéntanos, no te cortes. ¿Qué ha pasado en el Día del Oso Polar? El Día Internacional del Oso Polar se celebra el 27 de febrero. Se pretende ser una jornada de reflexión sobre el peligro de extinción de especies como la del oso polar. Primera especie en estar en peligro de extinción. Hombre, yo para mí esto... Oye, fue la primera. Me estoy poniendo muy meloso, ¿eh? Qué fuerte. Pues espérate, porque empeora. Pero bueno, tú lo has traído. Vale. Bueno, a ver, sí. La primera especie en extinción, el oso polar. Pobrecito. Pobrecito, la verdad. Yo creo que había unas cuantas más antes, pero... Ay, no seas agorero, no contradigas a los artículos, ¿pero qué? Ah, bueno, pues eso, el oso polar u oso blanco es un mamífero carnívoro que pertenece a la familia de los osos. Muy bien. Qué bueno. Hasta ahí, de acuerdo, tiene zarpas, orejitas muy monas y de pequeños pues son casi como peluchitos que te los llevarías todos a casa y de mayor se te pueden comer. Muy bien. Bueno, es el carnívoro más grande. Claro. Más grande que existe en la Tierra. Sí. Y habita en las costas árticas e islas de 5 países que rodean el Polo Norte. A saber, Rusia, Canadá, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos. Básicamente donde hace frío, ¿no? Pues sí, hace bastante frío. Claro. Entonces el problema es que el calentamiento de la Tierra está teniendo efectos negativos sobre los osos polares. Uh-huh. Nos estamos fundiendo los polos con los cuales... Oye, me estoy poniendo muy meloso, ¿eh? Que es que si quieres te adelanto la cinta, pero es que me va a costar. Ah, vale, pues déjala. Claro. Pues viven en el hielo. Sí, en la nieve. En el hielo. Vale. No, viven en el hielo, en la nieve. De vez en cuando bajan a tierra y demás, pero viven en el hielo. Vale. Muy bien, ¿y qué pasa? ¿Cuántos quedan? ¿Realmente se han mejorado las cifras? ¿Siguen estando en peligro de extinción? ¿Cómo va el tema? Hombre, Día del Oso Polar. Siguen en peligro de extinción. Se calcula que hay aproximadamente unos 22.000 ejemplares, que para lo extensa que es la zona, pues la verdad es que son pocos. Sí. Son muy pocos. Bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta es que hasta hace escasamente 5 o 6 años, lo he visto por ahí, a los osos polares se les cazaba. Incluso por diversión. Sí. Sí. Los que iban unos helicópteros por ahí dicen, anda, vamos a cazar osos polares. Zasca. Por diversión quieres decir como el amigo Juan Carlos que se iba a cazar elefantes. ¿Te acuerdas de qué te digo? Exactamente. Que no era de Torre, era de otro lado, pero exactamente. ¿Sabes? Sí, exactamente. Por diversión así, ¿no? Exactamente. Vale, muy bien. O como tanta otra gente, ¿no? Que caza bichos grandes y en peligro de extinción por diversión. Entonces, vale. Entonces en Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, y es curioso, la ex Yugoslavia, fíjate, uh-huh. En Yugoslavia no hay osos polares, pero tienen muchos osos grises, la verdad. ¿Vale? Sí. De hecho, los osos grises que hay aquí en esta comunidad nuestra, pues vienen. ¿Son yugoslavos? Vienen de allá, sí. Qué fuerte, yo pensaba que hablan aragonés. Venga. No sé, igual hablan el cirílico. Bueno. Pues firman un acuerdo internacional para la conservación de los osos polares y su hábitat. Esto es importante, ¿eh? Claro. Eso es importante, porque lo de la conservación de los osos polares me parece muy bien. Ya no los matan. Permiten matar a unos poquitos osos polares en Canadá y Estados Unidos, pero los matan unas tribus, las tribus Inuit. Vale. Son los, para que nos entendamos, los esquimales, uh-huh. pues que comen carne de oso. Pero tampoco pueden matar muchos. Además, Rusia también lo permitió durante unos cuantos años, pero ahora lo ha vuelto a prohibir totalmente. Vale. Pero el problema que veo no es, ya no es tanto de que se les mate ya, porque ya no se les mata, sino que nos estamos cargando el hábitat. Y no nos damos cuenta de que cuanto menos hielo quede, los osos polares evidentemente desaparecerán. Pero chico, igual desaparece hasta Barcelona. Vale, pero ¿yo qué puedo hacer para que no desaparezca el hielo? Carl, dejo de beber cubatas. Eso me estás pidiendo. Para que haya más hielo repartido por la Antártida, ¿o qué? No, hombre, pues habría que contaminar bastante menos, ¿no? Claro. Pero bastante menos. Sí. Porque tenemos un... Vamos, que los recursos fósiles... Oye, me estoy poniendo meloso, tío. Bueno, tío, es que lo que estás contando es meloso. Porque todos sabemos que debemos reducir la contaminación, pero realmente es culpa de los humanos del día a día que hacemos, creo, todo lo que podemos. No, es culpa de los humanos día a día, de los poderosos, porque tenemos que coger un coche para ir a trabajar, por ejemplo. Claro. Y contamina mucho. Y bueno, y hay muchos gases de efecto invernadero que pues se está fastidiando. Estamos fastidiando la naturaleza a marchas forzadas. Claro. A pesar de que haya negacionistas. Pero bueno. Negacionistas, qué palabra. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, sí. Como el primo de Rajoy. Claro. O como tantos otros, ¿no? Claro, pues, pero bueno, sí, recientemente hemos visto en las noticias que se ha abierto una brecha en el Polo Norte, que es de las más grandes que se ha visto nunca, y que quizás pues haga el glaciar más grande de la historia desplazado, ¿no? Porque se va a partir un buen cacho de hielo. Ya no solo eso, es que actualmente antes por el Polo Norte era, pues vamos, como que no se podía pasar. Pero chico, ahora ya está hasta cruceros que pasan el Polo Norte. Claro. Turismo. ¿A qué está llegando esto? Turismo. Mira, ¿has visto? Te pones a hablar de turismo y sale Richard Clayderman con esta canción. Qué bonito. Bueno, entonces, Carl, ¿qué se ha hecho en conmemoración del Día del Oso Polar? ¿Se les ha ido a dar unos peces o lo que comen los osos polares como para decirles, oye, que nos preocupamos por vosotros? ¿Se ha abierto un registro? ¿Han hecho una fiesta? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Qué? No, pues yo no he visto que haya dicho nadie nada. Sí, aquí todo el mundo dice que es el Día del Oso Polar, pero aquí nos quedamos todos, tío. Qué ¿no? Fatal. Pero fatal, fatal. Qué fatal, ¿no? No sé, se podría montar una fiestecilla o algo así, ¿no? Y decir, bueno, vamos a coger... Chico, fíjate, vamos a dejar de utilizar el coche hoy para que los osos polares vivan un poquito más. Claro. Hombre, si no vas a trabajar porque tienes que ir con el coche, pues igual que dejas de vivir un poco eres tú también. O sea, hasta ahí me entiendes, ¿no? Más sí, o menos. Sí, entender entiendo. Claro. Entiendo. Claro. Que no tenemos la culpa nosotros, que si nos dieran a todos coches eléctricos o que fueran con aire, el primero que me lo compraba yo, si tuviera dineros. Pero bueno, es decir, no ha habido ningún acto, ni alguien de la ONU o de algún sitio ha salido, ni los esquimales siquiera lo han celebrado, ¿no? Los esquimales bastante tienen con... Carlos, con comer un poco. Con comérselos, ¿no? Con comer un poco. Qué vaya plan, ¿no? Sí, porque además es que incluso los esquimales están quedando sin hielo para vivir, o sea, que imagínate. Qué fuerte, para los cubatas, quieres decir. Sí, seguramente. Vale. Qué guay. Oye, pues impactante sin duda, Carl. Vamos, como siempre, me dejas... Espera, que no lo oyes. ¡Me dejas de pasta de boniato! Por ahí. Oye, pues mira, Richard Clayderman te ha venido muy bien, ¿eh? Por aquí debajo, ¿no? Creo yo, ¿eh? ¿Qué te parece si ya que hemos empezado con que no hemos hecho nada por el Día del Oso Polar, nosotros le dedicamos una canción al oso polar, ¿vale? Y después... seguiremos con más, y además porque Carl después va a criticar los Oscars y además ha traído una chirigota muy buena que hemos pasado el carnaval, pero Carl ha seleccionado una chirigota muy buena, ¿eh? Pero será dentro de un ratito, porque nos queda mucha tirada, mucho programa, y después viene el Radical Cinema. Yo te quiero dejar hoy explayarte bien, claro. Oye, ¿esto es el Richard Clayderman? Sí. Esto es Richard Clayderman y está molando, ¿a que sí? Sí, la verdad que sí. Investigaremos más esta cinta que Carl ha traído de Balada para Adeline, de Richard Clayderman, en cinta. ¡Qué joven era! Estaba por aquí, ¿eh? ¡Qué joven era! Yo no la he traído, estaba por aquí, ¿eh? Espera, ahora vamos a colgar un tema en nuestro Facebook, ¿eh? Mientras ponemos otro demon para que se anime la gente desde sus casas, ¿eh? Para empezar a escupir ya potencia desde las ondas de Radio Topo. Y después... llamaremos a Yossi Bear a ver si nos quiere poner su Radical Cinema, ¿te parece? Bueno, pues venga. Bueno, que si no hay más opción. Sí, no, yo es que quiero entrar a bailar ahí contigo, tío. Venga, va, pues ponemos un temón y después seguimos con más. No te despegues del Flux Flux, que nos queda mucho, mucha radio. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. We'll be right back.

enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. Menudo temón, Dani Ro y B-Boy J, fiesta científica, con los de Dada de fondo. Otro de los temones que se incluyen en la lista de reproducción nueva flamante de Radio Topo. Y que además podrás escuchar en la sesión de Gindy J el próximo día 5 de marzo, que tendremos la próxima fiesta científica, fiestón de Radio Topo y todos los colectivos en el parque del tío Jorge, si no me equivoco, ¿verdad? Fiestonazo, fiestonazo. Fiestarraca de la buena, donde Radio Topo, la Vía Láctea y las otras radios libres también van a estar presentes. Así que ya sabes, pásate por nuestro stand en 5 Marzada, que estaremos donde más o menos todos los años. Si no sabes dónde es, pregunta por el stand de Radio Topo o sigue el ritmo de las buenas vibraciones, que estaremos despidiendo los DJs de Radio Topo por allí y también con conciertillos de gente de por aquí y muchas otras sorpresas. Así que, ya sabes, la radio libre la lía en 5 Marzada, como siempre. Con cervecitas frescas y todas nuestras tapas y todo, ¿eh? Como siempre. ¿Bailaremos como el año pasado? Por supuesto. Porque nos marcamos un baile, ¿eh? Claro que sí. Y si alguien quiere bailar conmigo con Carl, muy fácil, 976-291-398 y pide por esa boquita. Porque Carl baila muy bien. ¡Oh! Bueno. Sí. Sí. Pero bueno, eso será el próximo domingo 5 de marzo. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir concentrados en lo que nos ocupa. Y a esta hora, segundo bloque del Flus, siempre es el momento de, pues, de aprovechar todos los medios técnicos que nos brinda esta radio, esta madriguera que nos alberga, y utilizar el teléfono para marcar estos números que me vienen aquí a la mano, así, porque podríamos preparar las llamadas de antes, pero no quedaría bien. Nosotros somos así, lo hacemos en directo, para llamar a Josie Bear, y yo digo que lo coge en el tercer tono. Yo digo quito. ¿Qué pasa? Lo he cogido en el segundo, qué asqueroso. Qué asqueroso. Josie Bear, sí, que se te oye. Sí, estábamos jugándonos a ver a cuántos tonos cogías el teléfono. Sí que se te oye. Tú a nosotros nos oyes también, ¿verdad? Ay, no, espera, ahora nos oyes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? Perdón, pues que a veces Gindyman se le va la pinza y a veces no preta todas las teclas que tiene que apretar con sus cuatro brazos. Pero bueno, ya está aquí. Y además, hoy, cuando empezaba a ir el flur, digo, esto es el Gindyman. Sí, es mi voz, no es ningún impostor, soy yo. Lo que pasa es que estoy medio resfriado con la flema sexy, ¿te mola o qué? Pues eso ya, si te queda, porque tienes una voz así, como un poco más cercana a la voz que no te gusta del Enigma. Claro que sí, a que sí, yo sí vea, a que sí, si hablo con, a que con esta voz, tú crees que triunfaría en el mundo de la radio, ¿no? Ya, por las Hombre, por supuesto, sobre todo en los programas madrugada de estos de, sí, ¿verdad? De altas horas. Exacto, es lo que le decía antes a Carl. Oye, llámame al teléfono de Radio Topo y te arreglo la vida, tío, soy así. Sí. Cuéntame tus problemas. Vamos a ver, ¿esto se va a convertir en un consultorio sentimental a partir de ahora? Podría. Mientras. Oye, pues una buena sección para tu flux. Claro, mientras me dure la flema sexy, sí. Pero como la semana que viene, quizás esta flema con este empaque que me da mi voz se haya ido, pues casi no. Pues casi vamos a pasar a otras movidas porque no me veo yo. Bastante tengo ya con mis problemas. Pero por eso. Para olvidarnos, mucha gente para olvidarse de sus problemas lo que hace es enchufar la tele o irse al cine a comer palomitas y ver una sesión de las mejores películas. Además, esta semana que hemos estado, o sea, ayer que fueron los Oscars, pues qué mejor que tener la sección de Radical Cinema de Josie Bear una semana más. Además, trayéndonos las películas más raras de la red. Hoy te digo película, es rara, pero como que fue nominada al Oscar, además, esta película. Fue nominada, pero al final... Fue nominada a las películas en la categoría de lengua no inglesa. Lengua no cristiana. O sea que no va a ser, como siempre, traigo pocas películas americanas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues entonces, como siempre, le ponemos el 20th Century Fox a Josie Bear y nos dices qué película vas a hablar esta semana, ¿vale? Claro que sí. Venga, aquí viene tu entrada. Hoy, en Radical Cinema, vamos a hablar de Canino. Canino, que me tienes canino, ¿no? Exacto. No va sobre alguien que tiene mucha hambre, no va sobre eso. Que voy canino, por favor, dame algo. Vamos a ver. Podría ser, pero no va sobre eso. Canino, muy bien. A ver, Dinos, Josi Bear, ¿qué demonios es esto? ¿Qué pasa? Pues canino hace referencia más que nada al diente canino. Sí. Al diente que tenemos todos los animales, digamos, que omnívoros que comen carne. Sí. El canino, este famoso diente que va en punta. Uh-huh. Lo que viene siendo el colmillo. Exacto, lo que viene siendo el colmillo. Sí. Exacto. Pues la película es una película griega. Vamos, vamos a Grecia, que además parece que nunca hemos hablado de ninguna película griega aquí. Sí. Del 2009-2010, dirigida por Yorgos Lanthimos, que además el tío ha saltado a Hollywood a raíz de su éxito con estas películas. Ah, sí. Ha saltado a Hollywood y su última película es una muy chula que se llama Langosta, que la recomiendo, protagonizada por Colin Farrell y por Rachel Weisz. Ya la recomiendo. Mira, Langosta. Langosta, ya. Seguro que es un poco picante, ¿no? Un poco guarrona, ¿no? Ay, la no, langosta. Pues no. Ay, la langosta no. que te coja con la pizza de langosta. La langosta. Que no me fío de ti, que es que siempre acabas con algo así. Siempre acabas con algo así. Bueno, vale. Entonces, bueno, pues canino, muy canino, bien. Vamos con Canino. Sí. Es una película un poco especial, sobre todo la radicalidad de esta película está en el argumento, en lo que plantea, sobre todo, la situación que plantea. Y sí. Es que es una situación un poco, digamos, irreal, que podría pasar en la vida real, pero es tan irreal, ¿sabes? Que es radical. Y es una familia de clase bastante alta, que vive en las, digamos, en las afueras de, imagino que es la Grecia, todo lo que diga que es Grecia, que diga la película, pues... Sí. Que vive en las afueras en una casa aislada, bueno, una mansión, un chalet de estos grandes. Y resulta que la familia son padre, madre, hijo y dos hijas. Uh-huh. Y están como, digamos, el padre de familia está como, digamos, desde toda la vida, están apartados de tal manera que no conocen, salvo el padre que sale para ir al trabajo, el resto no puede salir de casa. O sea, los tienen encerrados ahí. Uh-huh. Y la vida que tienen lo que conocen solamente. Y además los chicos y las chicas pues son ya mayores y les han contado un montón de historias. Por ejemplo, se han contado que los gatos son en realidad peligrosos, son malos. Sí. Hay muchos gatos que entran y no pueden salir porque según les cuenta para la historia de que tenía un hermano que por salir se murió, que lo mató una bestia, o que las flores sonadas, que los aviones son juguetes, en fin, cosas muy extrañas. Y claro, han crecido en ese ambiente, han crecido sin conocer el exterior, la familia. Uh-huh. Y lo que dice el padre es que solo saldrán el día que se les caiga el canino. Ah. A los hijos. Claro, el canino nunca se cae. Ah. Ya ves, el canino es el diente que nunca se cae. Claro, pues por eso. Y la verdad es que la única persona a la que dejan entrar en la casa es a una guarda jurado de la empresa del padre. Sí. Pero para que mantenga relaciones sexuales con el hijo, porque saben que por el hijo. Y no tiene contacto con nadie, ¿sabes? Sí, igual se acaba tirando a las hermanas. No voy a decir nada más de la película. Hay que verla. Está ahí, solo eso. Es un poco la atmósfera claustrofóbica que se rodea allí. Vale, esa casa en la que han sido educados de manera que ellos no saben que hay más vida exterior. Solo saben lo que hay dentro de su casa. Qué fuerte, o sea, los tiene encerrados vilmente en una casa con piscina y jardincico, por lo que exacto. Estamos viendo en el tráiler, que exacto, podéis ver en YouTube, como estamos haciendo nosotros ahora mismo en el estudio. Pero vamos, que me está diciendo que lo que tiene de bueno esta película no es el mal rollo ese de decir, tiene a esta gente encerrada y les está haciendo vivir una paranoia de que fuera es todo malísimo y tal, y los tiene encerrados y bueno, supongo que en algún momento se querrán escapar o arrancarse los dientes, ¿no? Una de las dos cosas. Exacto, eso no lo digo nada, pero... Hay que verlo un poco. Hay una escena muy chula, sí. una escena de una especie de reunión familiar con el Bring Me to the Moon de Frank Sinatra ahí de fondo, muy chula, que también, o sea, que es una película que recomiendo bastante, es muy chula la película, de parte, vale. Es un poco desconcertante por lo que plantea. Canino, ahí radica la radicalidad. Me está sorprendiendo, no tiene ninguna escena guarrindonga, subida de tono, porque en el tráiler no se ha visto nada. En el tráiler era todo así como, pues sí, como muy chungo, muy de que los tienen cerrados, sí. Pero no había ninguna escena guarrona de las que te gustan a ti. ¿No tiene nada de sexo esta película de por medio? Hombre, hay escenas, pero como las puede haber en cualquier otra película así un poco independiente. Hombre. No hay tampoco escenas de. Ya ves que tengo películas en la lista con muchas escenas de sexo que te gustan a ti. Que me gustan a mí no. Si en todas las tuyas acaba siendo como una especie de cosa mal rollera muy extraña y al final acaban siempre zumbando. Sexo es violencia, ¿no? Esto es así. Yo sí, ya Si no hay sexo, se acaba así comiendo una caca de perro. Claro que sí. Pues cosas así. Eso es lo que sueles traer. yo sí, perdona. Ya sabes qué película le tenemos que traer algún día, ¿no? ¿El qué? ¿Qué película le tenemos que...? Que tengo al perro aquí ladrando, dime, dime. Qué bonito, en la radio del perro ladrando. ¿Qué película? El canino. No. Que tenemos que tener una película que puede ser muy divertida y curiosa, que la vea él, ¿no? Una que habla de canciones. No, también está en la lista. A mí esa película me parece muy aburrida, pero radical. Es súper aburrida, pero radical. Esto de que os contéis secretillos, y conmigo en medio, y además en la radio, me parece fatal que lo sepáis. Guindy, es que nosotros la intención es a ti darte el factor sorpresa. Sí, sí. Y no sorprenderte. A mí sorprenderme, claro. Me sorprendéis siempre. Engancharme al cine no me engancháis ninguno. Pero sorprenderme siempre. Ah, pues que sepas, Guindy, que he hablado de una película de este director, que chico, yo estoy viendo el argumento y en cuanto pueda me lo va a intentar ver, la de la langosta. Sí, es que tú tienes mucho tiempo. La langosta es muy interesante. Sí, muy divertida. Además, tiene un reparto, ¿sabes? Colin Farrell, sale Rachel Weisz, sale secundario John C. Reilly, es una porque me gusta. Ah, sí, John C. Reilly, esa era de delicias, ¿no? Yo, perdón, Guindy, que sepas que esta sí que va de sexo. Ah, sí. Aunque no, a lo mejor no se vea sexo, pero sí que va de sexo. No hay nada de sexo. Ya sabía yo que al final tira por un derrotero. Pero va de sexo. Estoy viendo el argumento y a mí me está emocionando, porque además es en un futuro, en un distópico futuro cercano. Bueno. Sí, claro, la de langosta, más que de sexo, va de encontrar el amor verdadero. Ah, va de eso. Claro, hombre, y el amor verdadero. Y va un poco también de la lucha entre solteros y la gente que se puede vivir muy bien soltero sin tener pareja, o al revés. Teniendo un poco esa langosta va sobre eso. Bueno, si se puede vivir, si hace falta realmente, es necesario vivir con pareja o sin pareja. Pero yo sí, el amor verdadero no conlleva sexo también. Hombre, no lo sé. Hay gente que dice que se puede amor sin sexo, sexo sin amor, no lo sé. No lo sabes, pues yo sí que lo sé, ¿verdad que no? Pero no, bueno, digo yo. Recomiendo ver langosta. Hoy recomiendas ver Canino. Es que siempre os liáis y acabáis recomendando dos, ¿sabes? Y te dejas liar por Cal. Tú cuando vienes a presentar Canino tienes que estar centrado, yo sí vear, ¿eh? Sí. Claro que sí, redios. Entonces, Canino, yo como siempre te pregunto, ¿por qué debemos ver esta película? ¿Qué nos va a aportar en la vida? Digamos que la película también es otra cosa con mensaje, como indicando un poco de si es posible educar sin tener en cuenta el resto de la sociedad. Educar de una forma endogámica dentro de un circuito cerrado. Creo que eso es porque se pone un poco. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, que en la realidad yo sé que ha pasado de familias que no les interesa el contacto con el exterior? Si realmente es importante el contacto con el exterior, porque si hace falta que nos socialicemos, ¿sabes? Uh-huh. Es importante. El mensaje que transmite es un poco eso. Vale. Es un poco ese mensaje. Oye. ¿Y qué pasa si eres un tan cerrado que si metes un elemento exterior puede contaminar lo que has creado? O sea, uno, vale. Plantea mensajes muy interesantes y muy filosóficos y éticos que a mí siempre me ha gustado. Me gusta mucho la psicología y estas cosas. Di que sí, darle al tarro es lo tuyo. Yo sí, ver ahí me encanta que nos traigas estas historias. Muy bien. Eso ya me deja un poco más, unas pocas más ganas de verla. Canino, recomendación de Josie Bear para esta semana en su rubrica al cinema. Y ahora, Josie Bear, tienes que recomendarnos un tema de Reinonas. ¿Por qué? Porque me ha dicho Carl, es que está recomendándome no sé qué tema, y he dicho, perdona, esta noche, que es la fiesta de la Queens en el festival, en el carnaval de Las Palmas, Josie Bear, hombre, Josie Bear, hoy más que nunca, tienes que tener un tema de Reinonas. Yo había hablado de un tema de Reinonas, concretamente la reina de Inglaterra. ¿Ah, sí? Porque, ahora lo digo, porque resulta que una entrevista hace en un programa, que no voy a decir, de un canal de televisión, yo no lo he visto, pero lo he visto mucho. Resulta que una política muy pistereta y muy lenguaraz, que nos queda a todos muy bien, cuando digo que muy bien, es que nos queda muy mal, pues ha confesado que no sabe lo que es Sex Pistols. Muy bien. La señora Aguirre. Sí. Y por eso he decidido que para que la señora Aguirre, sí, porque no escucha Flux, porque no lo escucha, aunque sea en streaming o así. Sí. Sepa que esos Sex Pistols, pues un tema de God Save the Queen, que es como Dios salve a la reina, Dios salve a la reinona. Sí. Y eso, que pongas el tema de los Sex Pistols, pues para que... Es que no me llama yo, si vea, es que me parece fatal. Es decir, y así desde la dirección te voy a decir que no, tío, que no voy a poner los Sex Pistols. Bueno. Porque yo quiero un tema de reinonas. Tú encargo cuál. A ver, yo si vea, te dejamos no venir al programa y seguir haciendo el Radical Cinema. ¿Por qué? Porque hacer el Radical Cinema y luego nos traes un tema de reinonas. Y yo es lo que necesito ahora, porque Sex Pistols ya suena mucho en Radio Topo. Ya sabéis, nuestra lista de reproducción tiene rock, tiene punk, tiene mucho punk. Sí, sí. Ahora un poquito menos, ¿no? Quizás. Estamos compensando, ¿no? Con un poco de drama más y un poco de otras cosas, pero yo quiero reinonas, tío. Así que ahora mismo, reinonas, dame un tema de reinonas que pueda buscar ahora mismo. Pues a ver, déjame. Pues bueno, pues busca algo de. Mira, vamos a buscar. Venga, otro tema del disco de La Prohibida. Venga, que estamos. De La Prohibida. Sí, vale. Pero busca Baloncesto, que también está muy bien. La Prohibida Baloncesto es el primero que sale, además, cuando pongo La Prohibida en, sí, YouTube. Pues y, ese, oye, pues tiene 308.000 reproducciones, o sea que puede estar muy bien. Puede estar muy bien, y además la he llevado hasta Buenafuente hace poco, porque acabo de ver la publi, de que estuvo en el Leitmotiv de Buenafuente. Así que, oye, pues seguramente está muy bien, ¿no? Además cantando este mismo tema. Pues mira, esto ya me convence más. Escuchamos la música de La Prohibida. Le damos las gracias a Josi Bear siempre por currarse su Radical Cinema. Hombre. Esperando que algún día vuelva a las mesas el Flus Flus, cuando quiera. O antes de que lo echemos del todo. Y después seguiremos con más locuras. Aún tiene que venir otra sección de Carlos, tiene que venir a Escuchetes, tiene que venir Enigma 5, la Starpa News y muchísimo más. Así que ya sabes, no te despegues de tu radio libre favorita, porque nos queda mucha tralla. ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Estás grabando también esto? Porque estamos hablando entre medias. Caca, culo, mierda. Helado, el tuyo late como si estuvieran jugando al baloncesto. Dentro de tu pecho, jugando al baloncesto. Dentro de tu pecho. Dices que por mí podrías arrancártelo, empezar de cero y ser un tipo duro. Pero ¿dónde vas tú sin corazón? ¿Quién serías tú sin corazón? ¿Serías yo? La reina del invierno, reflejada siempre en los espejos del infierno, flotando sola sobre el viento, como pétalos de flores que una vez deshojé. Todo a la vez. Lo siento, pero no soy un cien pies. Quererme y quererte a la vez es un riesgo que no puedo correr. La reina del invierno, reflejada siempre en los espejos del infierno, flotando sola sobre el viento, como pétalos de flores. tanto hoy. Yo tengo el corazón helado. El tuyo late como si estuvieran jugando al baloncesto, al baloncesto, al baloncesto. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Guilliman. Menudo temazo, La Prohibida. Me está gustando, ¿eh? Me está molando. Ya lo veo, ¿ya? Cuando venga en concierto la vamos a ir a ver, ¿eh? Te lo digo de verdad. 8:45 exactamente en el reloj de Radio Topo para ti, amigo o amiga que me escuchas en directo. Ya sabes que el 976-291-398 sigue abierto para ti, para que nos pidas lo que quieras o para que le digas a Carl que baile contigo en 5 de marzo, la próxima fiesta señalada en el calendario de los topos. Vente al parque a probar nuestras tapas, a beberte nuestras cervezas y a gozarla con nuestros DJs y nuestros artistas invitados. Dicho esto, llega ya el momento en el que investiguemos las informaciones más oscuras de la red. Lo oculto, lo misterioso, lo esotérico, lo enigmático, siempre está en la voz de Enigma 5. Coste que lo sepáis, es la tuya, pero bueno. No, pero yo lo intento. Me gustaría tener esa voz. Hoy se parece un poquito más, pero no das el pego, tío. Pues ¿sabes qué pasa? Que quizá Enigma 5 no tenga del todo esa voz por la calle. Porque yo aquí no tengo filtro ni compresor ni nada, ¿eh? Esto soy yo aquí ahora mismo. Yo no me filtro nada, yo no tengo aquí un efecto en la mesa, no. Pero puede que Enigma 5 sí. ¿Por qué? Porque hoy Enigma 5 pues nos trae informaciones sobre ese nuevo sistema solar que se ha descubierto, ¿no? Que se llama TRAPPIST-1. Tiene nombre que se parece a una cerveza, ¿vale? TRAPPIST, ¿vale? Me pillas, ¿no? Pero puede que a Enigma 5, al editar este vídeo, se le haya ido un poquito la mano y se haya olvidado de filtrar su voz al final. O que se haya cambiado de micro. No lo sabemos. Pero, amigo o amiga, si no has visto el último vídeo de Enigma 5, que te recomendamos, como siempre, que te suscribas a su canal y le des al like, te lo ponemos en el Flux Flux para que veas la diferencia y veamos si Enigma 5 realmente tiene esa voz de ultratumba o se lo hace un poquito. Mucho se ha hablado estos días acerca de TRAPPIST-1, el sistema estelar recientemente descubierto, con 7 planetas similares a la Tierra, con una excepcional posibilidad de albergar vida en alguno de ellos. Hoy es hora de conocer absolutamente todo lo que se sabe acerca de este hallazgo y explicar claramente lo que significa este descubrimiento para la ciencia y para la humanidad. Esta es la lista de hechos acerca de TRAPPIST-1, el sistema con 7 tierras que deberías saber. La respuesta es si podemos enviar una misión a TRAPPIST-1 o establecer una comunicación con ese sistema es sencilla. Ni de broma. Cualquier comunicación enviada, contando con que hubiera algo o alguien que la recibiera y comprendiera, y tuviera la tecnología para responder, tomaría 79 años. Inviable mantener una conversación. Quizás sería mejor ir y saber qué hay. Perfecto. TRAPPIST-1 está a 370 billones con B de kilómetros de nosotros. La nave tripulada más rápida jamás construida por el hombre alcanzaba casi los 30.000 kilómetros por hora. Con lo que viajar hasta allí nos tomaría 1,5 millones de años el trayecto. La máxima velocidad alcanzada por un ingenio humano no tripulado rondaba los 250.000 kilómetros por hora, lo que reduciría el viaje hasta más de 150.000 años. TRAPPIST-1 está aquí al lado, hablando en distancias cósmicas, pero sencillamente es imposible llegar hasta ella con nada existente, proyectado o soñado. Seamos conscientes que llegar a Plutón, que casi lo tocamos estirando la mano, le ha tomado casi 10 años a la sonda New Horizons. Establecer una comunicación es posible, pero debes ser consciente de que la respuesta la recibirán tus bisnietos en caso de que llegue. El descubrimiento de TRAPPIST-1 es esperanzador, pero dista mucho de ser algo cercano a un enorme descubrimiento que marcará una época. Con tiempo y tecnología, nuevos mundos, alguno de ellos realmente habitable, se abrirán ante nuestros ojos. El límite es la imaginación. Y por supuesto, recibid mi más extraterrestre saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! Hasta pronto, chacho, pero ¿cómo? Pero vamos a hacer un poco de rewind, ¿no? Porque realmente Enigma 5 nos la tenía un poco metida doblada, ¿no? Porque sabíamos que igual no hablaba así del todo, pero veamos el cambio otra vez. Pero debes ser consciente de que la respuesta la recibirán tus bisnietos en caso de que llegue. Hasta aquí normal. El descubrimiento de TRAPPIST-1 es esperanzador, pero dista mucho de ser algo cercano a un enorme descubrimiento. Aquí parece humano. Que marcará una época. Con tiempo y tecnología, nuevos mundos, alguno de ellos realmente. Aquí parece hasta persona. Se abrirá. Porque recordemos que Enigma 5 normalmente habla así. 50.000 kilómetros por hora. Pero lo que reduciría el viaje hasta más. ¿Qué crees? ¿Ha cambiado de micrófono? Pronto, chacho. Micrófono, yo creo que la voz es la misma, lo que pasa es que le da más empaque, más sonoridad, para que parezca como una voz de ultratumba, pero la voz es la misma, ¿eh? Esto lo teníamos claro, pero ¿tú qué crees? ¿Se le ha ido la pinza y ha dicho, ay, ya está todo editado, y se ha dejado ese último cacho ahí en el editor de audio, o lo ha hecho Adler? O igual estaba enfriado como tú. No, enfriado. ¿De la noche a la mañana? Puede ser. No puede ser. ¿Cómo que no? No. Yo creo que puede ser algo más gordo. Quizás estamos viviendo un cambio de ciclo en Enigma 5. Lo está haciendo poco a poco. Igual algún día sale hasta la cara de Enigma 5. ¿Te imaginas? Pues no, la verdad es que no me lo imagino. Yo creo que su voz es más o menos como la última que hemos escuchado. Y os recomendamos, amigos y amigas, que os metáis en el canal de Enigma 5 y que podéis ver este último vídeo, las cinco cosas sobre TRAPPIST-1 que deberías saber, que aún no sabes, papo. En los dos canales, que tiene dos. Exacto, Enigma 5 normal y Enigma 5 universo, que son todos interesantísimos los dos. Y te revientas de visitas que tienen a nada que los sube. Sí, pero nada, ¿eh? ¿Qué está haciendo Enigma 5? ¿No lo sabes? Ahora mismo igual está comiendo pipas en su casa. ¿No lo sabes? Pero ahí está. Enigma 5 para todos vosotros. Ya sabéis, sigue en YouTube y desde aquí todas las semanas le damos nuestro aplauso porque se le ocurra mogollón. ¿Sí o no? Yo te iba a decir, igual se está partiendo la caja escuchándote a ti o la voz que tienes hoy. Pues quizá. Él siempre pide perdón por la voz, pero nosotros no. A nosotros no nos va a pedir perdón por la voz. Nosotros tengamos la voz que tengamos, siempre te animamos el lunes para que tengas buen rollo durante toda la semana. Y por eso Carl esta semana ha estado investigando en la red, como siempre sabe hacer, se baja al bar y se mete ahí con su ordenador. Y esta semana, que eran carnavales, oye, pues ha estado viendo chirigotas, ¿no? Sí, ha estado viendo chirigotas. ¿Sí? Ha estado viendo chirigotas, pero ¿has visto el concurso y tal o qué pasa? Porque a mí cuando me dijiste, tengo una chirigota, digo, ¿cómo, Carl? ¿Qué ha pasado? Esto salta porque sí, ¿no? De repente salta y digo, una chirigota graciosa. Digo, además, a mí lo de las chirigotas de Cádiz, ¿sabes lo que más me gustan? Las cuchufletas. Eso que hace... Sí. Las cuchufletas, es lo que más me gustaba. Sí, eso, las cuchufletas. Claro. Y he visto una pues muy graciosa. Sí. La verdad que bueno de verla. Sí, porque es una chirigota que es vieja, es de hace unos añitos. Sí. De 2012, pero tiene su actualidad. es actual. Es actual. Actual totalmente. Claro, porque dicen que hay cosas que es que no pasan de moda, ¿no? No, porque al final piensas que no, pero las cosas vuelven, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Pero más que actual es premonitoria, diría yo, ¿no? A más. Sí. A saber más. A saber más. Qué bueno, ¿a ti te ha sido alguna vez algún carnaval de estos del sur, Carl y todo esto? Nos. ¿No? Nos. Nos. Nos. Pues para todos los amigos y amigas que no hemos tenido la suerte de ir a ver nunca un carnaval en el sur, con todas sus chirigotas y sus fanfarrias y sus historias, ¿no? Ponemos una chirigota en el Full Flush, elegida por Carl, que la verdad es que está muy bien, la hemos escuchado antes en el estudio y nos hemos partido la caja. Y esperamos que vosotros al otro lado del transistor igual. Os recordamos que el 976-291-398 sigue abierto para vosotros, que nos podéis escuchar a través de la 101.8 o en radiotopo.org, donde están nuestros podcasts, y también os podéis enganchar a nuestro superponente streaming. Y, mientras tanto, que os deleitéis con esta chirigota, y después... A más nos poder. Llegan las Tarpa News, llega Escuchetes, llegan las Noticias Locas, llega el que preferirías y todos los que nos quepa en la siguiente horita de radio. Así que ya sabes, Radio Topo siempre lo mejor y sin publicidad. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. De la nación le teme a los Latin Kings, pero al que más temo yo es ahí a Urdangarin. Urdangarin. El día que recibió el burofax de Madrid, primero se hizo popó y luego se hizo pipí. Cuando se fue a Washington a descansar un poquitín, la reina lo visitó. Las suegras que son así. Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin. Mostraba su vocación siendo un tierno querubín, guardaba su biberón adentro de un maletín. Jugando en la selección, desde que era un alevín, siempre robaba el balón y a se le veía venir. Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin. Se notaba tensión en los juegos de Beijing. Siñaki pedía una con, Cristina pedía una sin. Con la familia real te diste más de un festín y ahora te vas a hartar de Whopper en el Burger King. Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin. Estaba el Robin Hood de la época de Errol Flynn, y ahora fíjate tú, le gusta Emilio Botín. No tenía necesidad, él nunca puede pedir, pero es que lo de mangar le daba gustirrini. Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin, Urdangarin. Dijo en Navidad, la justicia en mi país para todos es igual, lo dijo con rindindín. No se debe prejuzgar condenando al chavalín, que lo que ha hecho en verdad no es para ponerse así, dice él, que fue engañado por dos o tres que se han aprovechado de él, de su buen nombre y su buena fe. Dice él que le ha cogido manía al juez, le ha prometido a su mujer que nunca más va a volverlo a hacer. no va a volver a engañarnos más y no va a volver, volver a engañarnos más, nos más, no va a engañarnos más, más va a engañarnos, nos va a engañar, engañar más, más va a engañar, nos va a engañar. Radio Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Que prende la luna. Tintarela. Qué buena la chiricota dedicada a Urdangarín. Muy buenas selecciones, Carlos. Y lo has triunfado, has triunfado. Vaya, que me estoy partiendo la caja todavía. Sí, muy buenas. El dos más y lo de la suegra también tiene mucho morbo, ¿eh? Sí. Están compartidas en nuestra página de Facebook de El Flus Flus, donde os podéis meter para descargarla. Y si no, es Los Jinetes de la Poca Crisis, la canción a Urdangarín. Muy buena, ¿eh? Ha estado muy bien. Esas chiricotas, yo nunca he estado en el sur así viendo unos carnavales, pero me encantaría, ¿eh? Oye, estaría genial. Pero bueno, dicho esto y pasado este buen rato, 8 y 2 de la tarde, ¿qué te parece si ya llegamos a nuestro prime time y comenzamos con las informaciones importantes de El Flus Flus? Ya sabes, si te acabas de conectar, amigo o amiga, que estamos todos los lunes de 7 a 9 en Radio Topo, dándolo todo 101.8 o a través de nuestro streaming en radiotopo.org. Déjame un ratito, como me estoy riendo. Sí. Ay, madre mía. Claro, es que las chirigotas ponen de muy buen rollo. Mira, pues no había pensado y lo vamos a empalmar un poco. Lo vamos a empalmar aquí porque vienen las Tarpa News. Les voy a poner ya su sintonía. Y esta semana la verdad es que dan alegría porque ya sabéis que la gente de Tarpa siempre está currando al pie del cañón, recogiendo todos los perretes y gatetes abandonados o maltratados que se encuentran en su camino, haciendo una labor fantástica que desde aquí siempre aplaudimos y por eso apoyamos desde el Flus Flus. Esta semana Elena nos trae un nuevo caso que ha llegado a su guardería, que está esperando que lo acojan o que lo adopten. La verdad es que la historia es bastante hardcore y a mí cuando me han mandado las fotos del perrete que nos trae esta semana, la verdad es que me han impactado bastante. Las vamos a colgar también en el Facebook del Flus Flus para que todas las puedan ver porque es un caso bastante urgente y esperamos, por favor, si algún amigo o amiga del Flus Flus está pensando en adoptar un perro o en acogerlo o tiene el tiempo, la casa o las ganas de hacerlo, os recomendamos porque este es un caso, la verdad es que es bastante urgente y descubriréis por qué cuando oigáis el audio de Elena que me ha mandado esta semana. Así que, por favor, amigos y amigas de los perretes y los gatetes, abrid vuestros oídos y, como siempre, vuestro corazón a las Tarpa News de esta semana. Buenas tardes, amigos del Flus Flus. Un lunes más, muchas gracias por dejarnos este espacio para entrar a vuestras casas y corazones con nuestras Tarpa News. Hoy hacemos un llamamiento especial. Es un caso urgente que necesita una casa de acogida urgente. La que lo tiene ahora es una señora mayorcica con mucha voluntad, pero Moscú empieza a ser mucho Moscú y es necesaria otra casa. Os cuento quién es Moscú. Es un perrico que siendo un cachorro conoció lo que era el abandono y el maltrato. Fue auxiliado por una persona, pero por distintas circunstancias, principalmente económicas, no puede seguir haciéndose cargo. Así que al final nos lo ha cedido a nosotros. Nos llegó en un lamentable estado físico, como podéis apreciar en las fotografías. Era un esqueleto andante con una pata rígida y la cadera deformada. Sin embargo, su deterioro físico nada tiene que ver con su estado anímico. Nos ha sorprendido desde el principio lo cariñoso y alegre que es. Se te acerca para que le des mimos mientras no para de menear su corto rabito. Ahora está más recuperado, ha ganado peso, hace vida normal, pasea sin ningún problema, el estado de su pata izquierda no le impide bajar al parque y relacionarse con otros perros. Le hemos hecho analíticas, como hacemos con todos los perros que nos llegan a Tarpa, y afortunadamente todo ha salido bien. Eso nos alegra y nos da la esperanza de que sea el comienzo hacia un final feliz. Es un boxer macho, de 2 años, o sea, grande y activo. Por eso es por lo que nos urge cambiarlo de acogida. Ahora está con una señora mayor y Moscú requiere un poco de fuerza para sacarlo. No porque pase mal, simplemente porque es un perro grande y activo. Si quieres ser tú la acogida o la familia definitiva de Moscú, escribe un correo a acogidas@zarpa.org o adopciones@zarpa.org o bien entra en nuestra web www.zarpa.org y echa un vistazo a nuestros peludos, perrunos y gatunos a ver cuál te enamora y te conviertes en su familia. Muchas gracias como siempre, familia del Flus Flus, y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme. ¿A qué esperas a seguir a @GindyMan? Increíble la historia de Moscú. Estamos viendo las fotos en la madriguera. Carl, ¿cómo te has quedado con las fotos de Moscú? Cuéntalo tú. Jodó. Perdón, ni leche. Sí, bueno, esta vez lo admitimos. Es que es flipante. Es flipante. Un boxer que es un perro. Además, es un perro muy majete. Los boxers son unos perros encantadores. Y veas un boxer en este estado tan lamentable. Oye, pues mira, hoy me voy a pasar un poco. Pero qué hijo de la gran... Bueno, ha podido hacer esto. Como ya ha dicho Elena, ahora mismo lo tenían acogido, pero desgraciadamente la persona que lo tenía no tenía los medios para alimentarlo, sobre todo porque es evidente. Sí, sí. Ahora mismo vamos a colocar las fotos, porque la verdad es que es un boxer ya adulto y está esquelético de... Esquelético que da cosa verlo. Sí, porque se le notan todos los huesos. Por favor, si necesita ayuda. Sí. Pero muchísima. Sí. Y además es que estos perros son... Yo tuve la oportunidad de tener un trabajo en el que estaba, convivir con un boxer, que había un boxer, que son unos perros encantadores. Es una pasada. Son cariñosos, son juguetones. Son, incluso de adultos son muy juguetones. Sí. No son violentos lo más mínimo, ¿no? pero ver un, no sé, yo es que estoy flipando, tío. La verdad es que ya te digo que a mí cuando me han llegado las fotos esta tarde a mi WhatsApp, que es por la vía por la que me comunico con Elena de Zarpa, yo también la verdad es que he alucinado y he de decir que se lo he enseñado a una persona que no ha podido no llorar. ¿Sabes? De ver las fotos de ver las fotos de Moscú, las acabamos de publicar en el Facebook de El Flus Flus. Y por favor, amigos y amigas, realmente es un caso muy urgente. Si estáis pensando en adoptar o si os gustaría adoptar un perro durante un tiempo, aunque sea mientras se recupere, por favor, entrad y ver las fotos. Ya habéis escuchado la historia. Contactad con Zarpa en cualquiera de sus perfiles de Facebook o en www.zarpa.org y darle una oportunidad a este boxer, porque seguramente será un perro excepcional y ahora mismo la verdad es que necesita tener cuidado, cariño y sobre todo volver a comer y volver a tener el cuerpo de un boxer, porque desde luego está fatal. Pero además, por lo que ha dicho Lela, el cariño ya te lo da él. Sí, sí. Es lo que son los boxers, son juguetones, encantadores, es una pasada. Sí. Chico, ¿no? Da pena, pero como ha dicho ella, la persona que lo tenía ahora mismo no lo podía mantener y antes que abandonarlo, por lo menos se le ha vuelto a dar a Zarpa. Pero ahí está la guardería. Los amigos de Zarpa siempre lo cuidan bien, le hacen analíticas, lo llevan al veterinario y lo cuidan todo lo mejor que pueden. Pero desde luego ya sabéis que un perro al final lo que necesita es un hogar, una casa y una familia que lo quiera y lo ayude a mantenerse bien. ¿Qué queréis haceros? ¿Qué queréis conocer a Moscú? Ya sabéis, cualquiera de la web de Zarpa o cualquiera de sus perfiles. De verdad, es un caso urgente y cuando veáis las fotos lo entenderéis todavía más. Oye, desde aquí, como siempre, nuestro aplauso a la gente de Zarpa porque se nos sigue currando muchísimo. Siempre nos encanta tener este huequito para la Zarpa News. Ya sabéis, el prime time del Flus Flus siempre para la Zarpa News. Sí, sí, te ha dejado el cuerpo un poco raro, ¿verdad, Carl? Me ha dejado muy mal cuerpo, tío. Sí. Nunca piensas que los perros se puedan quedar en este estado, pero cuando ves las fotos, ¿verdad? Impresiona el doble. Impresiona. Pero bueno, oye, seguimos con más historias. Ya os lo hemos dicho y lo repetiremos mil veces. Zarpa.org o cualquiera de sus perfiles de Facebook. Pero tenemos que cambiar de historia, Carl, y seguir para adelante. Y bueno, levantar la cara un poco, porque también ya sabes que la vida tiene cosas buenas, o sea, cosas malas, bueno, desgraciadamente, o cosas tristes. pero también tiene muchas cosas alegres. Y una de las que nos viene a alegrar todas las semanas es esta sintonía. Mira, quizás le podríamos decir escuchetes si quiere adoptar a Moscú. Se lo podríamos decir, tiene una casa grande. Una casa con jardín. Casa jardín. Casa o jardín. Siempre está vacilando de casa, ¿no? Pues quizás, mira, quizás después cuando la veamos, ¿eh? Se lo podríamos comentar. ¿Por qué? Porque escuchetes ha vuelto a subir vídeo. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Lleva dos semanas on fire, ¿eh? Yo no lo he visto. Pues lleva dos semanas on fire que no para de subir vídeos. La semana pasada, ¿recuerdas que nos enseñó a hacer un saquito de estos de semillas para ponerte calentito en el cuello y todo eso? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Qué bien. ¿Te lo has hecho en casa? No. Pues era muy fácil, ¿eh? Pues no, lo he hecho de la madre. Yo tampoco, porque con verlo ya como que me valía, ¿no? Yo me daba calor. Yo es que soy más de comer que de... Sí, ¿verdad? Sí. A tope. Pues, escúchetes, ya me lo dijo el otro día, que pasé por la puerta y me dijo, ya he subido un nuevo vídeo para que pongáis en el Flus. Y dije, ah, muy bien, escúchetes, pues lo veremos. Yo le he visto. Esta vez ya sabes que escuchetes tiene amigos de todos los pueblos, ¿eh? De todos los pueblos que hablan aragonés, ¿sabes? Y tal, y están un poco en el ajo. A escuchetes es conocida en todos lados. Es la estrella de la estrellada, como siempre os decimos, ¿sabes? Ahora mismo el aragonés, si así de ella perdería una pata de las importantes, ¿vale? Hasta tiene, o sea, anuncio en Aragón. Claro, claro, o sea, es el Darth Vader del aragonés, ¿sabes? Hay gente por encima de ella, ¿no? O sea, conozco al emperador del aragonés en esta ciudad. Pero sí, sí, escuchetes tiene un rango. Sí, sí. Ya sabéis, escuchetes dicen que limpia las borrajas solo de mirarlas. Del nivel de aragonés que tiene. Es algo, ¿sabes? Increíble. Sí, sí, sí, sí. No hace falta ni cuchillo ni nada. Las mira así y ya se le queda toda limpia, cortada, todo. Sí, sí. Esta semana nos enseña a hacer torta de pimientos de Castelseras. Y vuelve a traer un invitado para enseñar a hacerla. Entonces, yo de normal corto el audio, pero esta semana lo vamos a ver directamente del vídeo porque me parece mejor. Porque escuchetes, cuando ella mira a cámara ella sola, pues lo lleva bastante bien. Pero con invitados yo creo que aún no lo acaba de tener claro, dónde ponerse o dónde hacer las entrevistas. Entonces... Uy, qué crítica. Sí, soy un poco criticón, ¿no? Soy un poco criticón, pero soy así. Entonces, la fama cuesta. Entonces, vemos el último vídeo de A Escuchetes de esta semana. Y mientras, pues oye, lo vamos comentando, cara, a ver qué te parece, que igual soy solo yo, ¿eh? Igual soy solo yo. Hola, buen Hola. Día, me digo Silvia y estoy A Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Muy bien. Bueno, ya veis que somos aquí una travegada, una semana más en casa o jardín. Pues somos en otro escenario y que como la semana pasada teníamos un convidado y esta semana quería tener un otro convidado. Así es que íbamos a presentarlo. Viene por aquí. Claro que sí. Casa o jardín, que nunca hemos visto el jardín. También hay que decirlo. Y esta semana tiene un convidado para hacer esta torta de pimientos. Y nos enseña además su salón con su sofá, ¿eh? Que tiene una funda como muy digna, ¿no? Solo en la parte de abajo, que está muy bien. Y una plantita. Claro que sí, y una plantita. Esto es de plástico, ¿eh? Esto es de plástico y además lo tiene decorado. Pero no gusta porque escuchetes, claro, tiene que atender al invitado mientras habla. Pero claro, no puede dejar de mirar a la cámara. Porque claro, con esa luz que da su cara, pues claro, si deja de mirar a la cámara, pues no funciona. Entonces está ahí como un poco, ¿no? Que vuelve para atrás y vuelve para adelante. Vuelve para atrás y vuelve para adelante, ¿no? Claro. Yo creo que lo tenía mejor en la sala de la bici, ¿no? Yo creo que en la sala de la bici lo tenía como mejor, porque le cae de lado, ¿no? Y lo coge de perfil. Pero aquí le pilla un poco a contrapelo. O quizás es para enseñar la flor del pelo. Que lleva otra flor nueva. Ya sabes que escuchetes no repite nunca ni vestido ni flor en el pelo. ¿Te has dado cuenta? Ni collares. Es una de las premisas de escuchetes, ¿eh? Que me dijo que es una regla que jamás se saltaría. ¿Vale? Y como siempre, ¿no? Pues nos enseñas la receta durante un montón de rato con esta musiqueta. Y podemos ver su cocina, ¿eh? Y cómo echa la levadura y tal. Esto siempre lo dice con un tono como muy cariñoso, ¿no? Todo esto, ya verás. Mira, el próximo ingrediente, ya verás. Chitamos o sobre de levadura o mezclayo y después imos añadiendo... Ahora ya lo dice fuerte, ¿has visto? Ha cambiado. Antes hacía siempre... para hacer no sé qué, ¿eh? Y ahora como que ha cogido rasmia, ¿vale? Muy bien, hace la torta de Castilleras. Podemos ver también, pues, el horno de escuchetes, ¿no? La metemos tofurno mientras 45 minutos. Claro, que también tiene horno en casa. Y bellez, que ya he feita la torta, que lle buenísima, que lle típica de Castilleras. Y está ya una receta tradicional, ¿no? Eso, nosotros, bueno, pues la enfeís, seguimos la receta los palos. Aquí me encanta porque lleva la torta de Castilleras con la bandeja del horno y dos guantes encima. Pues amigos y amigas, os recomiendo que os metáis en el canal de Escuchetes para verlo, porque ahora Escuchetes va a hacer magia. Ahora sí. La magia de la magia del YouTube, ya verás. Que quedas muchísimo bien. Antes posecedió el grano que va cuando lleva a los huertos pimiento y todo. Ahora, pues como no hay para todo el año, pues se fa para cualquier festividad, eso para San Sebastián o para las fiestas de verano, para cuando se llega. Para cualquiera. Para quedar bien, porque eso también, bueno, también. Claro. Ya sabéis que todas las semanas hacemos. ¿Qué ha pasado con la torta? ¿Qué ha pasado con la torta? ¿Te has quedado con la compra o no? En este plano está. Sí, me he quedado con la compra, pero yo. ¿En este plano está? Vaya día llevamos hoy, ¿eh? Sí. Pero me encanta, porque en vez de hacer una. En vez de, pues, dejarlo en la mesa, ¿no? Tenerlo preparado, lo que hace es que se descorta y de repente la torta desaparece, ya verás. Ahora mismo la tiene en las manos y ahora de repente. O para quedar bien, que dice ella. O para quedar bien, porque yo también. Y de repente. Ya sabes que todas las semanas. Ya se ha ido la torta. La torta y los guantes. Ya se ha ido. Se han ido la torta, los guantes y todo. ¿Has visto? Hace magia. Tío. Hace magia. Vaya día llevamos hoy, ¿no? ¿Por? Entre esto y lo de Enigma 5. Sí. Yeah. Es que Escuchetes tiene muchos ases guardados bajo la manga que aún no sabemos. Bajo estas mangas finas tiene ases. Que te coste que tú no habrás visto su horno, pero yo sí que lo he visto. Una torta de leciñena y es yo verdad. Ya vi con el horno y demás. Tal. Claro, hombre, pero siempre nos enseña cada vez un poquito más de su casa, ¿no? Pero has visto, me encanta que haga magia en esta toma y, como siempre, no puede faltar la frase feita, que en este caso le encarga al invitado. Vamos a escucharlo también, ¿no? En este caso, como siempre tenemos un convidado, la frase feita la ha convidado, ¿no? Claro. Y quieres hacer una frase feita en ti más que llegue a tuyo lugar. Eso es. Bueno, pues va a estar pensando para hacer una frase feita, pues, en aragonés, y bueno, pues va a estar mirando y hay una frase feita a Castilleras que está íntegra en aragonés, y ya que en fe y esto que de Castilleras, pues va a pensar que va una buena idea hacerla. Muy bien. Eso, ¿no? Y bueno, pues hay un refrán que dice: pasan Antón, ni Guaira ni Dorondón. Que eso, pues, bueno, pues significa que pasan Antón ya, el malorache ya se empieza ahí, ¿no? Ya no vea ni Guaira ni Dorondón, porque ya fa sí. Mi llororache. Pues eso, os deseamos con esta receta y esperamos que todos hayan feito hoyo. ¡Au! ¡Besed para ti! ¡Claro que sí! Ahí estaba Silvia Cebolla, qué auténtica, ¿eh? Ya sabéis, para San Antón, ni boina ni dorondón, porque ya venimos de cara al buen tiempo, ¿eh? Ya nos estamos animando, ¿no? Pues esta mañana buena boina había, ¿eh? Hombre, claro que sí. Y ahora son esas épocas en las que te confías y te quedas como un pajarico por la mañana y después por la tarde te puedes quedar más corta, sí, pero en 3 horas se te pasa la historia y te vuelves a enfriar. A ver, que coste que yo aquí hoy estoy pajarico, ¿eh? Me he venido muy valiente con una camisica aquí de chicha y nabo y estoy... Sí, ¿no? A mí es lo que me ha pasado estas semanas y por eso me he puesto malo y por eso tengo esta voz, ¿eh? De ir en manga corta cuando te piensas que hace bueno y de repente pues no hace tan bueno y te enfrías. Así que ya sabéis, para San Antón ni Boira ni Dorondón, pero de momento podéis hacer también caso del de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que también está muy bien. Pero como siempre, Escuchetes enseñándonos nuevas partes de su casa, nuevos amigos suyos y además enseñándonos la magia de los vídeos, ¿eh? Que ahora tienes la torta y ahora ya no. Y ahora vuelve a estar, y ahora ya no. Eso a mí me encanta. Es algo que me mola. Después lo iremos a decir. Ya sabéis, nuestra amiga Escuchetes, todas las semanas que publica vídeo, siempre tiene su hueco en el Flux Flux. Y si no, le llamamos para darle mal, ¿eh? Que también nos gusta mucho. Dicho esto, escuchamos otro temón de los que forman la nueva lista de reproducción de Radio Topo que hoy tengo en Fire, diciendo que Radio Topo tiene nueva música y que, amigos, amigas, si queréis más música en Radio Topo, sois bien libres de llamarme al 976-291-398 y reivindicarlo fuerte conmigo. ¡Más música en Radio Topo! Porque Guindyman, créete que te la quiere dar. Y si no, esto es una buena muestra de ello para que no digas que digo mentiras. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Cojo el fondo.

El caso es que dos vecinos estuvieron a punto de protagonizar una tragedia por amenazarse de muerte porque el gallo de un vecino se subía al árbol del morador de la casa de al lado. Según el periódico de prensa local, el gallinaceo acostumbraba a cruzar el terreno del vecino y trepaba un árbol. Jope. O sea, un gallo que trepa un árbol. Curioso, ¿no? Bueno. Pero bueno, puede ser. Desde lo alto del árbol, pues al gallo, pues, ¿qué hacía el gallo? Pues, cantar. Claro. Pero claro, cantaba a las 4 de la mañana. Pues claro, el vecino lo despertaba y cansado de aguantar a este bicho, a este gallo, sí. Pues intentó hablar con su vecino diciéndole que, pues que... Perdón. ¿Qué te pasa? ¿Te has atragantado, no? ¿Pensando en el gallo o qué? No, ya estoy fastidiado de frío, tío. ¿Qué quieres que te diga? Madre mía. Pero totalmente. Me acabo de poner el abrigo, imagínate. Bueno, pues, chica. Pues como estaba cansado de aguantar a este gallo, que ya sabemos que canta mucho, tomó la decisión de hablar con su vecino y dijo que amenazaba con matar al gallo. O sea, al final va a tener el gallo la culpa, ¿no? Sí. Ok. Sí, el gallo va a tener la culpa. Como el vecino no solamente iba a matar al gallo, sino que se podía llevar esto a un poco de mayores, sí, la policía intervino. Llamaron los vecinos a la policía y la policía intervino. Muy bien. Y eso les ocurrió, mejor cosa que llevar al gallo al calabozo. Llevan al gallo al calabozo. Están las fotos en la red. El gallo entre rejas, ¿no? Para mí, que está diciendo, nunca he tenido un corral tan grande como este, ¿no? ¿Eh? Pero, una celda para él solito, ¿no? Porque ¿con quién lo metes? Pero además es que meter al puñetero gallo dos días en el calabozo. O sea, como si el culpable fuera el puñetero gallo. Que sí, si lo que quería era, yo estoy aquí tranquilamente, me subo al árbol, que es una cosa extraña a los gallos, sí, pero bueno, me subo ahí y yo canto. Chico, yo es lo que hago siempre. ¿Qué culpa tiene el gallo? Qué fuerte, ¿no? ¿Qué culpa tiene el gallo? No, pues el gallo ninguna, pero también ¿qué haces, no? Es decir, o te enzarzas con el dueño del gallo, ¿no? Porque el gallo, por mucho que le digas que no entre en tu terreno, porque claro, tú lo ves desde fuera, ¿no? Me hace gracia que los policías dijeran, oye, pues lo encerramos en el calabozo, ¿no? No se lo llevaron, pues, al Seprona de Colombia, ¿no? O sea, no lo tienen ahí en una jaula ni lo realojan en otros corrales, ¿no? Al calabozo. Lo cual ha sido un cachondeo masivo. Sí, ¿verdad? Sí, pero cachondeo masivo. Allá está, memes por ahí sobre el gallo, los policías y todo lo demás. Sí, ¿no? Además, una de las cosas muy curiosas es que al pobre gallo no le permitieron que la gallina fuera a verlo y a visitarlo. Sí. ¿Sí? Oye, o sea, es uno de los cachondeos que hay por ahí. Pero que sepáis que la noticia es cierta. Que... Sí, ¿no? Pero eso, que no sabemos qué régimen de visitas tendrá el gallo, ni si tendrá vis-a-vises con las gallinas de su corral. Pero realmente ya veis que, aun siendo gallo, te puedes librar del talego. Lo único que hay que hacer para entrar en la cárcel es estar fuera de ella. ¿Qué? Eso es así, los pimientos asados. Es que me sigo cachoteando mucho con esta noticia, tío. Claro que sí. Pues eso ha pasado en Honduras. Pero, ¿qué te parece si cogemos nuestro avión y nos vamos hasta Islandia? Porque esta semana leíamos que hay un presidente que quiere prohibir la piña en las pizzas de su país. La pizza hawaiana. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Es una idea del amigo Gunni Johannesson, que es el presidente de Islandia, el cual ha ofrecido una charla para estudiantes en la ciudad de Okuri y fue el auténtico protagonista tras verter su opinión ante uno de los temas más importantes de la humanidad: la pizza con piña o sin ella. Esto fue una pregunta que le hizo, pues, el típico graciosete que va al salón de actos, que le dicen: viene el presidente de Islandia, ¿qué le vas a preguntar? ¿La pizza con piña o sin piña? Pues aquí el presidente respondió que si por él fuese, crearía una ley que prohibiese la piña en las pizzas de todo el país. Claro, esto te lo dicen en coña, pero ya sabéis que, pues, me lo ha dicho en coña, no me lo ha dicho en coña, tal, al final se acaba liando una tangana y parece que el presidente de Islandia está en contra de las pizzas hawaianas. Aunque le ha reconocido que realmente no era más que una tontuna para responderle al alicate que le había preguntado lo de si la pizza con piña o sin piña. Mira la madera. ¿Qué te parece, Carlos? La pizza con piña o sin piña, ¿es un que preferirías esto casi? La pizza, pues si es tropical, con piña. Sí, hombre, claro. Pero hay muchas cosas que se le puede echar piña y la gente le tiene tirria. Yo ayer... Vale, pues el que no quiera piña, que le eche un kiwi o alguna cosa así. Mira, yo ayer, a ver si lo que digo te parece un sacrilegio, ¿eh? Yo ayer me hice... Le dije a mi chica, me hace un falso campero. Me dice, pan de hamburguesa tostado con dos tranchetes de cheddar, ¿vale? Jamón serrano, canónigos, piña y salsa mexicana. Pa' dentro. Lingüística en la red. Menudo cacho de sándwich, tú. Mira, me voy a poner los aplausos hasta a mí, porque eran, pues eso, repelos de la nevera, te diría que eran. Pero ya estaba muy rico. Y la piña, incluyamos más piña en nuestras vidas. Es una fruta que mola y además... Cuando la envasan, le quitan lo de en medio, que está muy bien. ¿Sabes? La puedes comer rápido. Pero bueno, eso con la piña. Esto es que te has quedado flipado. Quizás tú quieres otras cosas, pues. Porque hay gente que dice, piña, a mí cuéntame guarrerías de esas buenas, guindilla, que tú ya sabes que siempre hay cosas por ahí. Pues también las hay. Y además, junta dos de las cosas que más nos pueden gustar a algunos o algunas. Que vienen siendo el sexo y las motos. A ti te molan las dos, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé decirte cuál más, pero... ¿Sabes? Porque las motos también me gustan mucho. Por eso hay gente que sí que los llega a combinar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Madrid, se han descubierto... Bueno, han llegado a pillar a dos personas haciendo el amor encima... Ah, no, perdón, encima de una moto. No es en Madrid, la noticia está redactada en Madrid, pero ha sido en un país, en Paraguay. Perdón. Que me iba yo del guión. La historia es que alguien va por la carretera con su coche y de repente ve una moto con dos personas, además sin casco, y dice, ¿qué están haciendo? La chica va delante, tumbando encima del depósito. Sin casco. Y en pelotas. Sí, exacto. Y el otro igual con los pantalones a medio bajar. Pues sí, cuando el coche adelanta, ve que la chica le está haciendo lo que viene siendo la bomba de hinchar al chico, ¿no? Pues como para ponerlo ya a tonete y ya, pues mira, mientras vas a 200 o a 100 y pico por la autovía, además, porque el vídeo es impactante, a mí me parece, porque no está en una huerta, ¿no? Y estás haciendo una tontada, no. Está en una carretera en la que circula la gente por alrededor y tú mientras, pues si puedes, vas a bailarte el mambo horizontal encima de tu moto tan tranquilamente mientras te ve cualquiera, ¿no? Con un 3 y un pico. ¿Qué dices? Oye, como locura de... Pues yo qué sé, de fin de curso, por tontería. Pues me parece una tontada muy gorda. Porque además, como en el momento cumbre te dé por soltar las manos del manillar o alguna historia así, pues te puedes pegar una leche bastante interesante y además lo llevas todo al aire, que no sabes lo que raspar asfalto, ¿sabes? Pero ya ves, yo había visto gente, conocía de gente que lo había hecho con la moto parada, pero con la moto en marcha son los primeros que ven. Lingüística en la red. La historia es, no tendría tiempo para parar. Gracias, pones LOL. ¿No? Si algo te... ¿Cómo fue esto? Te pones OMG. ¿No? Le dijo, cariño, que me pica. Y le dijo, pues mañana me tengo que ir al trabajo igual. Esto es que pues oye, o al revés, ¿no? ¿Sabes? Esto es que te claro. Escuchas LOL. Pero desde luego hay gente para todo. What the fuck? Mírate este vídeo. Y además hay más vídeos de parejas captadas en público que ya te enlazo directamente si veis este vídeo. Pero oye, sin duda curioso, ¿no? ¿Eh? Con lo divertido que es hacerlo encima de un lavabo. No hay sitios menos higiénicos para hacer las cosas. No, pero en un lavabo, chico, el lavabo no se mueve, la moto se mueve y se puede caer. Tú lo has dicho, ¿no? El asfalto, pues, como te caigas. Pero es como esa gente que ha tenido relaciones en los váteres de algunos garitos a los que yo, por ejemplo, he ido y he dicho, madre mía, si ya da asco hasta ir al baño. Ver, qué fatal, a ver, ¿qué hacéis? No, a ver, no, yo estoy hablando de baños, pero yo no estoy hablando de baños de bares. Pues yo lo he hecho en algún baño, pero... Pues yo creo que muchos amigos y amigas de Radio Topo habrán tenido relaciones en algún baño de algún garito y que seguramente no dan ganas ni de entrar a mear, pero que en algún momento ha servido de refugio amoroso para un momento... A mear, ¿no? Pero dale. Para 10 minutos así de placer así intenso con desconocidos. 976-291-398, si has tenido alguna relación de estas, amigo o amiga, y lo quieres contar en directo, es tu momento. 976-291-398, si has tumbado alguna vez en un váter de un garito. Y había gente que me decía que había tenido relaciones en el váter del Devicio. Tú no sé si has llegado... No, a ti el Devicio ya te pilló con 50 años, ¿no? Sí, el Devicio lo tengo oído. Bueno, pues oído. Tenía cuatro dedos de serrín. eso abajo, por no fregar, creo yo. Entonces, hay gente que se ha llegado a bajar los calzoncillos, por favor. Madre mía. Pero me pica todo de pensarlo. A ver. Pero cuando te llega la necesidad y el calentón, yo creo que no miras. ¡Me pica de pensarlo! ¡Que no miras! ¡Que no! ¡Que no! ¡Fuah! ¡Buah, que no! Mira. A lo mejor es que soy muy recatado, a lo mejor es ahora, eso, ¿sabes? Ahora me sales mojigato, tío. Sí, soy un poco mojigato para esas cosas. Pero mira, cambiamos de tema para no dejarme mal a mí. ¿Por qué? Porque hay más temas que no solo ocupan de sexo. ¿Qué hay importantes? Dicen, hay dos cosas importantes en el mundo: el sexo y el fútbol. Si es así tu vida, ya te puedes morir. Eso, que vamos a hablar de fútbol. Tírate por ahí, sí. Hay muchas más cosas importantes en la vida, pero hay gente que el fútbol lo tiene como muy arraigado. E incluso cuando se muere, pues tiene que ensalzar los logros de su equipo. Esto es lo que le ha pasado a un madridista, que tras morir ha publicado una esquela en el periódico en la que, oye, pues se congratula máximamente de haber disfrutado de 11 Copas de Europa de sus equipos. Esto es que te ríes. ¿Qué te parece? Pues a mí la verdad es que me parece una noticia muy tonta. Claro que sí. Sí, tonta, porque además, vale, madridista, hincha del Madrid a tope, 11 Copas de Europa. Sí. Pero bueno, él no ha puesto la esquela. ¿Cómo? Hombre, pero igual la tenía ya pillada. O sea, es decir, que el día que me muera quiero que pongáis esto, ¿vale? Porque dice. Dice don Carlos Fernández Palomero, que es en este caso el difunto. Pasó al padre el día 15 de febrero de 2017 en el Hospital del Infant, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. Y debajo dice, después de 4.597 semanas de una vida plena, en comunión con su esposa, siempre dedicado a su familia y haber disfrutado de 11 Copas de Europa. Pitera. Es que además lo acabas de leer. Sí. En el Hospitalet del Infant. O sea que es un madridista en territorio enemigo, digamos, ¿no? Bueno, cada uno puede ser el equipo que quiera, nazcas donde nazcas, ¿no? ¿Cuántos madridistas habrá en Zaragoza? Un montón. ¿Y gente del Barça? Un montón. ¿Y Barça mogollón? Pues claro que sí. Claro, la verdad es que en el Real Zaragoza no hay mucho. Dale, ¿cómo va? Bueno, ya sabéis, amigos, amigas, que si queréis insultar a Cal, el 976-291-398 siempre está abierto para vosotros. 976-291-398, teléfono que también puedes usar para jugar con nosotros al que preferirías. Mientras tanto, ¿qué te parece un temón? Pues me parece perfecto. ¿Sí? ¿Te apetece? Sí. Mientras no pongas a Kleiderman otra vez, me conformo. Pues ten cuidado porque igual pongo a Kleiderman otra vez, ¿eh? Podría ponerlo perfectamente. Mira, creo que vamos a tener amigos que vayan a jugar con nosotros al que preferirías. Mientras nos convencemos, escuchamos otro de los temas que Gindyman ha metido en la lista de reproducción de Radio Topo, que es otro temón de rap, pero es que me gusta y últimamente hablando con más gente adicta al rap en esta ciudad, le he dicho, oye, ¿a ti qué te parece Follone? Y la verdad es que Follone parece la nueva esperanza de rap en español. Así que escuchamos la música de Follone en Radio Topo y después seguimos con más. No te despegues de El Flus Flus. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindyman. Yo. Yo soy el tuerto que dirige este mundo de ciegos. Yo piloto los aviones que os fumigan desde el cielo. Piso el hormiguero, ellos son hormigas. Fíjate en su vida, recogen migajas que les sirven de comida. Yo invento el SIDA, destruyo a su familia. Para controlarles mejor reescribí la Biblia. Les metí la envidia en la cabeza. Hago a millones creer que existe el Dios al que rezan. Los puse entre rejas, dije que era libre si se los creyeron. Traje cerveza si se las bebieron. Les vi televisión y ellos se sentaron. Les puse el fútbol y hasta disfrutaron. A mí me encanta el ser humano, es fácil de domesticar. Pongo a tu hermanita a perrear, a tu hermano en mi fan. Le llevo al cash converter con las joyas de mamá pa' que pueda meterse más. Querían ayudar y creé la ONG. Cogí su dinero y me compré un chalet. Esos negros aún siguen con hambre y sed. Yo con langosta pa' comer y pa' beber vino francés. Todos los días del mes me ves en el telediario justificando guerras que me están llenando el banco. ves a esos niños fumando. Yo monté el estanco en la puerta a su colegio. Yo soy quien le dice lo que le enseña a su seño, pa' que se aborreguen ya desde que son pequeños. Siempre digo la verdad hasta cuando miento. Hago lo que hago y no me arrepiento. Fui a Oriente y dije tapar las mujeres. Fui a Occidente y dije folla lo que pueden. Los desastres de la tele tienen siempre el mismo origen. Yo soy la mano invisible que los dirige. Tu vida se rige acorde a mis intereses. Fomento que no pienses así, más fácil se vence. Te distraigo con gilipolleces pa' que no te concentres. Disperso tu mente. Tengo en mi casa una máquina a hacer dinero, mientras tú sudas pa' tener un sueldo de obrero. Yo vivo bien, como se debe. Ellos sobreviven como pueden. Y la verdad es que si se mueren me da igual. Bueno, no. Alguien necesito esclavizar, por eso doy una de arena y luego un millón de cal. Pa' que no se sientan tan mal. Les pongo a trabajar sin un látigo ni nada, diciendo que el dinero les dará felicidad. Creo espejismos de libertad. Ellos nunca sabrán la verdad. Sé cómo controlar a toda esa población sin tener que mover un dedo sentadito en mi sillón. Yo construí esa prisión y pagué a los policías para que terminaran los actos de rebeldía. Bienvenido al mundo real. Si quieres conocerme, búscame en la oscuridad. En la oscuridad. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Bueno, regresa. Ya con esta sintonía que se me come la otra. Ahora sí. Llegamos a la recta final de El Flus Flus y como siempre, vamos a jugar al juego más loco de todas las aplicaciones de móviles que nos molan. Que es, ya sabéis, nuestro ¿qué preferirías? Que como siempre, nos lanza dos preguntas, ¿verdad, Cal? Bueno, nos lanza una sola pregunta, ¿verdad? A elegir una. Claro que sí. Nos dice ¿qué preferirías? Y tienes que pensar, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Esto o lo otro? Todo esto, como siempre, sin sentirte mal. Es decir, aquí no juzgamos a nadie por lo que prefieras o no. O sí, ¿verdad? O sí, o no. O blanco y negro. Vale, pero claro sí, que sí. Sin preguntárselo más. Simplemente yo diría que te hace sentirte un poco normal o anormal, ¿no? Con lo que ha elegido el resto de la gente, ¿sí o no? A mí por lo menos es lo que me da. A mí es que como me da lo mismo. ¿Cómo que te da lo mismo? Yo elijo y ya está. Lo que me gusta, que no le gusta a los demás, no me preocupa mucho. ¡Claro! Pero bueno, recordemos, aplicación que te puedes bajar por toda la pata de forma caribeña en el Play Store, y que nosotros usamos aquí todas las semanas. Pero yo es que esas cosas modernas que tenéis vosotros no las tengo. Claro, por eso solo la tengo yo y así jugamos porque lo tengo yo aquí. Claro que sí. ¡Hala, pues! Aquí, por ejemplo, dice la primera. Ah, bueno, si alguien quiere jugar con nosotros, 976-291-398. Dice la primera, ¿qué preferirías? ¿Un Porsche o un Seat Ibiza? Pues como un Porsche es dudoso que lo tuviera. Hombre, no dice que lo tuvieras, dice que ¿qué preferirías? Ah, ¿qué prefiero? Sí. ¿El Ibiza? Sí, pues yo me quedo con el Porsche, venga. Y la gente, pues mira, 52% solo, queremos el Porsche en vez del Seat Ibiza. Es que el Ibiza es muy pequeño y ahí no se puede hacer según qué cosas. Sí, bueno, pero perdón, el Porsche es muy pequeño. El Ibiza es un poquito más grande. Luego el Porsche, cuando le vayas a cambiar las ruedas, también te lo explicarán. Pero bueno, esa era un poco así que dices, de coches, que nosotros no somos muy de coches, ¿verdad, Cal? Pero esta quizás es otro dilema también así. Bueno, sí, un dilema. ¿Qué prefieres? ¿Puerta con reja o ventana con reja? Sí, sí. Dices, pues no tenía nunca ninguna de las dos, pero puestos a querer, imagínate, tú te encuentras unas rejas y dices, es una pena tirarlas, ¿dónde te las pones? ¿En la puerta o en la ventana? En la ventana. ¿Sí? Sí, hombre, si vives en un primer piso y está muy bajito, pues en la ventana, en la puerta. Pues yo te diría que, puestos a esto, preferiría tenerla solo en la puerta, porque las ventanas da una sensación muy rara, porque hasta los pájaros que ves por las ventanas, ¿sabes?, están enrejados. Pero, sin embargo, la puerta solo la ves cuando entras. A ver, ¿cómo se nota que no vives en un primer piso bajito a nivel de calle y demás? Es que en mi barrio hay mucho de eso. Pero si yo no te digo que sea más práctico, si yo te he dicho que qué prefieres, y yo prefiero la puerta con rejas. Vale, y perfecto, yo la ventana. Pues pierdes. El 54% de las personas prefieren lo que yo, la puerta con rejas. ¿Eh? Claro. Es que no tienen ni idea, chacho. ¿Qué otra más fácil? A ver si te gusta más. Ala, pues. Sí. Pues ala. Pero písatela bien, ¿eh? Dice, vamos allá. ¿Qué prefieres? ¿Qué preferirías? ¿Respirar plutonio o arrancarte los dientes con un tenedor? Arrancarme los dientes con un tenedor. Oh, ¿en serio? Chachi. Claro, porque si respiras plutonio te mueres, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero arrancarte los dientes con un tenedor igual te mueres también. Bueno, pero igual me da más gusto. Gusto seguro que no. Hombre, lo elijo yo. El plutonio no lo he elegido yo, ¿no? No sé. Es igual, los dientes. Venga, va, me quedo con arrancarte los dientes con un tenedor y... Pues solo el 50,24. La verdad es que la gente no tiene muy claro qué es mejor. Mira, otra que tampoco... Que también nos va a pillar lejos. Dice, ¿qué preferirías? ¿Venecia o Génova? Venecia. Sí. Aunque solamente sea porque es carnaval. Dicen que huele a pantano. Dicen que Venecia huele mal. Dicen. En Zaragoza huele a col, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿A col? Sí. ¿Qué dices? Ven. En algunos barrios huele a fábrica, pero en otros. A, ¿no?, la papelera. Eres en Montañana. Es decir, tampoco. Tú no vivías en la Picarrala y no. Eso decían, pero yo nunca lo noté. Supongo que porque estaba hecho al microclima. Claro, seguramente. A 58,90% de los votos, la gente se iría a Venecia antes. Claro. Además están viendo, o sea que hay que aprovechar para verlo. Claro. Uf. Madre mía, es que bueno. Ay, qué miedo me das. Sí, es que hay algunas que no... ¿De qué preferirías? ¿Abonarte al fútbol o apuntarte al gimnasio? Abonarme al fútbol. ¿Sí o no? Sí. Pues yo apuntarme al gimnasio, que ya he vuelto a apuntarme. 73% de los votos apuntarse al gimnasio, claro que sí. A ver, yo esta para mí era muy fácil. Y en el gimnasio no he ido nunca a la vida al gimnasio. Sin embargo, al fútbol sí, pues vamos al fútbol, que me gusta más. Claro. Bueno, cada uno elige lo que quiere, ¿no? Dice, mira, pues esta es muy de fútbol. Dice, ¿qué preferirías? ¿Estar en un equipo que no gana nada y jugar, o estar en un equipo que gana todo y no jugar? Pues si estoy jugando a fútbol y me gusta jugar a fútbol, prefiero jugar, aunque no gane nada. En cualquier equipo, ¿no? Puede ser también de hockey o de bowsley. En cualquiera. Sí. De hecho, he participado en deportes de equipo en los que no he ganado nada, pero he participado. Y bien, ¿no? Sí, chachi, yo me lo he pasado muy bien. Yo también. Estar en un equipo que, aunque no gane nada, jugar, ¿no? Claro que sí. Pues mira, la gente prefiere al revés. 53% de los votos en un equipo que gane todo y no tener ni que jugar. Es que esa gente está pensando en el money, money, money. No piensan en otras cosas. Quizás por eso. Mira. Ah, te voy a poner una que a nosotros nos coge también fuera de juego. Dice, ¿Inazuma Eleven o Supercampeones? Lo guardo. Supercampeones es Oliver y Benji. Y Inazuma Eleven es otra serie japonesa de fútbol que intentaron hacer, bueno, que hicieron muchos años después de Oliver y Benji. Y que hay algunos que también la han visto. ¿Qué prefieres? ¿Oliver y Benji o la serie nueva que no has visto nunca? Pues ya puestos a elegir, como Oliver y Benji vi algunos capítulos, voy a elegir la otra y así igual hasta la veo. Pues yo elijo Oliver y Benji y 71,66% de los votos prefieren Supercampeones, Oliver y Benji, claro. Vale. Qué poco espíritu de aventura tenéis, tío. Sí, la verdad que sí. Espera, ahora a ver si demuestras tú el espíritu de aventura. Porque esta yo creo que ha llevado encontronazos también, ¿eh? ¿Qué preferirías? ¿Chocolate con almendras o chocolate con avellanas? con almendras. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también. 39,12. La gente lo prefiere con avellanas. 60,87% de los votos prefiere el chocolate con avellanas. Me ha dejado fatal. ¿Cómo es posible que hayan perdido las almendras? Carl, es que no, ¿qué está pasando en el móvil? Pues no sé, no estarán acostumbrados. No, o igual es que no... Iba a decir no se lo pueden permitir, pero yo no me lo puedo permitir como con almendras, o sea que tampoco... Claro, no sé. La gente es rara. Mola mal. La gente que os gustan las avellanas sois raros. Desde aquí, amigos, amigas del Flus Flus que nos escucháis, la gente que preferís el chocolate con avellanas al chocolate con almendras... Alto. Sois raros. Las avellanas para otras cosas sirven muy bien, ¿eh? Quisiera recordarte que... Sí. Que los empanadicos llevaban avellanas, ¿eh? Y están muy ricos. Pero el chocolate me gusta con almendras. Claro que sí. Pero es que eso, el chocolate, el empanadico es otra cosa. Pero el chocolate con almendras, por favor, avellanas. Avellanas. Otra pregunta para los avellanos y avellanas. Que dice así: ¿qué preferirías? ¿Datos móviles infinitos? Es decir, el 4G infinito. ¿O un wifi superpotente, ¿no? Que cojas y toda la ciudad y no tengas que tener datos en el móvil, sino que sea un wifi superpotente. En mi caso lo tengo claro. Yo ¿sí? no tengo móviles de estos modernos para tener datos, pero sin embargo tengo portátil y en mi casa no tengo internet. Pues el wifi súper potente que para pillar cosas gratis por ahí, claro. Me lo has puesto muy fácil, tío. Sí, ¿verdad? Sí, a mí mucho. Yo creo que en esta pregunta también me va a ganar el wifi súper potente. Yo me voy a quedar con los datos móviles infinitos y a ver qué dice. Pues la gente prefiere datos móviles infinitos, 77% de los votos. ¿Has visto? Pues cuidado, porque tienen móvil y yo es que no tengo. Claro. Oh. Me encanta cuando ya empiezan a venir preguntas guarrindongas ya. Más escatológica que guarrindonga. No fotis. Bueno, más escatológica no, escatológica total. No es guarrindonga, es escatológica. Dice esto. A ver, Carles, esta tienes que decir la verdad, ¿eh? Si no se entera el móvil, ¿eh? Dice: ¿te limpias el culo de adelante hacia atrás o te limpias el culo de atrás hacia adelante? A ver, me limpio el culo delante hacia atrás. O sea, desde los huevecillos hasta para atrás o de atrás para adelante. Bueno, pues yo me lo limpio de atrás para adelante. ¿Sí, no? Sí. Ahora vamos a ver. Es básicamente por comodidad. ¿Sí, no? Sí. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué ha respondido la gente, porque yo creo que es. No le he preguntado nunca a nadie más, pero yo me quedo con tu opción también. Y el culo de atrás hacia adelante. Pues solo el 57%, ¿eh? Ahí, mira, el 42% se lo limpia al revés, tío. No, pero eso es a gustos, ¿no? Nunca lo hubiera dicho. Si tú te sientes cómodo limpiándote de atrás para adelante, pues adelante. Pero si yo es que toda mi vida me he limpiado de atrás para adelante. Sí. Y por cierto, lo he limpiado muy bien. Me encantan las preguntas, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Sabes lo que te digo? ¿A quién se le ocurre preguntar estas historias? Pero vamos. Bueno, nosotros. Ya sabéis, amigos, amigas. 976-291-398 si queréis participar. Esta es muy buena también. Dice: ¿qué preferirías? ¿Tener botas y guantes antigravedad? ¿O tener una llave que lo abre todo? Cal, ¿qué preferirías? Anda, empieza tú, por favor. Pues yo y mi yo he de decir que preferiría las botas y los guantes antigravedad. Así te lo digo. Claro, porque una llave que abre todo, sí, bueno, pero te puedes meter en muchos follones abriendo cosas que no son tuyas, porque por mucho que las abras, no son tuyas. Pero unas botas y unos guantes antigravedad, ¿eh? Para ir flotando, eso estaría guay. Eso molaría. Vale, ¿no? Pues me convences, Alan, dijo las botas, ¿también? Sí. ¿Me has convencido? Por eso te he preguntado, me convences, tío. Pues mira, 53% de los votos también preferirían las botas y los guantes antigravedad, claro que sí. Sí, porque además una llave a lo mejor no hace falta, con una tarjetita, una ganzúa y demás. Veamos a ver qué nos traen más. Uf, es que hay mucha gente que no sé quién son. Claro. Pero a lo mejor yo sí. Pero... Vale, bueno, esto sí que sabes quién son. Dice: ¿qué preferirías, Kiko Rivera o Julián Muñoz? Por pedir, te ha pasado. Hombre, pues el Kiko Rivera. Sí. Para otro no sé quién es. Sí. Prefieres a Paquirrino Cachuli. Esto me parece que ya dijimos el otro día. La Julián Muñoz no es la que. Julián Muñoz Cachuli. Julián Muñoz. O sea, vale. sea, tenemos a un chorizo por un lado y a un vividor por otro. El hijo, el vividor. Sí. Hijo Rivera, descarado. Pues venga, vividor. La gente prefiere el vividor. 69% de los votos el vividor de Kiko Rivera. Desde aquí un abrazo si nos escucha. ¿Ves? Y siempre está bien. ¿Y qué te parece si hacemos la última ya, mientras te pongo el último tema ya aquí por debajo? Porque son ya casi las 8, hay más programas, pues son casi las 9, perdón, el reloj de Radio Topo. Hay más programas en la lista, esperando, porque tenemos a nuestros amigos de Libertad Vigilada que vienen después de nosotros, para ti, amigo, amiga, que nos escuchas en directo. Así que, última pregunta que dice, ¿ser feliz pero no tener novia o ser triste pero tener novia? Pues... qué pregunta, ¿no, tío? Sí, es jodida, ¿eh? pero mucho. Pues a mi edad, ser feliz y no tener novia. Aunque mi novia me casqué cuando llegué a casa. Yo siempre ser feliz pero no tener novia, siempre. 61% de los votos, aunque hay que decir que muchas veces la pareja sí que te trae la felicidad, otras no. Pero en nuestro caso sí, ¿no? Sí, en el nuestro sí, por lo menos. Y si en ti, amigo o amiga, no es así, te recomendamos que cambies de vida, pero que nunca cambies de emisora. Ya sabes, el Flux Flux todos los lunes de 7 a 9 te trae todo el buen rollo que necesitas para empezar bien la semanita y darle duro a todos estos 7 días. Con buen musicón, buenas noticias y sobre todo buen rollismo radiofónico. ¿Qué te pasa? Parece que te ha vuelto un poco la voz. Sí. Me vuelve de poco en poco. Hasta que me regrese la voz, nos despedimos desde los estudios centrales de Radio Topo. Carl, grandísimo, como siempre, dando mal en las ondas. Muchas gracias por venir. Y se despide de ti quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindiman. Un placer, como siempre, acompañarte. Esperamos verte en 5 Marzada en el stand de las Radios Libres, que estaremos ahí dando caña, Gindy J poniendo buenos temones y muchas sorpresas. Hasta la semana que viene, que seas muy feliz, que vaya muy bien la semana y nos vemos el próximo lunes en este mismo punto del dial. Nos vamos con la música de Dan Dakota y este Try Not to Worry. Que seas feliz. ¡Mua! Adiós. It's your life.